que viene, el sábado que viene, el sábado que viene de carnaval. Y la negra Irene a desesperar, porque ya no tiene plata para comprar el traje para el baile de tu carnaval. Oye cómo grita al ritmo de tu cadera, oye cómo grita al ritmo de tu cadera. Quédate, manteca negra, quédate, manteca negra y pétate, manteca negra y pétate, manteca negra y pétate, manteca negra. Pétate, manteca negra y pétate.